Estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org, y esto que comienza ahora, este viernes 16 de diciembre, es Latido de Libertad. Un Latido de Libertad que en el que quizás sea el último programa de este año 2011, quizá no, eso si las obligaciones nos dejan, en el que haremos defensa de un derecho fundamental que muchas veces se olvidan, que está muy garantizado en teoría por la Constitución, pero se pasan por los cojones: la libertad de expresión. Ese será un poco el tema central, con algunos hechos que ha habido últimamente que nos dejan claro que no, que eso de la libertad de expresión hay que pelearlo y no dejarlo a los jueces, pero hablaremos de más historias. Hablaremos de la actualidad en el Sáhara Occidental con motivo del 13º Congreso de los Polisarios. Van a faltar chicos. También hay cositas positivas. Tenemos un par de historias en el Alegra Mendía. Nos ha alegrado el día a todos mucho ese indulto a Miguel Montesneiro, pero queremos el indulto para absolutamente todos los presos, porque las cosas no se pueden. Y aparte de eso, pues hablaremos un poquito de convocatorias por aquí, por esta ciudad tan gris, pero a la que nos gusta poner color de los movimientos sociales de la gente de la calle. Convocatorias por aquí, por Madrid, para cerrar el programa. Políticas sociales, por supuesto, contraculturales. Y además, un poquito de la peor música en la calle. Así que nada, arrancamos. Trabajadores, parados, ciudadanos, autómatas de Madrid. Confiamos plenamente en nuestros políticos y nuestros sindicalistas. Nuestros problemas son los suyos. Nuestras preocupaciones, nuestros temores son los mismos que los de los ricos. Por eso un día como hoy, 1 de mayo, día de la armonía eterna entre las clases sociales, les manifestamos nuestro respaldo, nuestro aliento. Trabajaremos más duro para salir de la crisis. Nos sacrificaremos aún más. Aceptamos la reforma laboral y lo que sea. Dicen los economistas que es necesario y ellos son los expertos. Nunca más volveremos a desconfiar del ejército español que pone orden y salva vidas en Afganistán y no sé dónde más. ¡Vivan los fiscales y los jueces que condenan a prisión a obreros, porque sin ellos esto sería una anarquía! Canalizaremos nuestras reivindicaciones, siempre excesivas, a través de los compañeros profesionales del sindicalismo. Si no hay trabajo aquí, emigraremos donde nos digan. Renunciaremos a nuestro subsidio familiar, si lo tenemos, porque no nos lo merecemos, y mejor se gasta en un portaaviones que asuste a los canadienses y a los moros. Amaremos nuestro trabajo como nosotros mismos. Nunca más volveremos a golpear a un policía y pediremos que los militares vengan a poner orden. Amaremos a Dios, a los ricos, sobre todas las cosas. O no, o es al revés. Queremos nuestra parte del pastel. No te lamentes, enseña los dientes. Esto es un comunicado que sacó en su día, con las cosas de la época adaptadas, por supuesto, una autodenominada Movimiento Autónomo Vacilón, allí por Asturias, a principios de los años 90, y que creemos que en estos tiempos de crisis, pues está de plena actualidad. Con esto empezamos Latido de Libertad. Agonía, porque el mundo se dividía en contrarias teorías. Guerra en Afganistán, en Angola y en Vietnam. Se respiraba tensión y mal ambiente general. La crisis económica se veía venir cuando el capitalismo dijo: esto topa a mí. Por algún lado tenía que salir la máquina de miseria que tenéis para producir. El mundo queda tensa de tres multinacionales, consecuencias bélicas, contaminantes y mortales. La tierra descendiendo por grandes espirales. Es la hora de decir al sistema: ya vale. ¿Qué? crisis, crisis, crisis, qué crisis. Estamos acostumbrados a la continua crisis. Parece que el panorama se presenta difícil. Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis, crisis, crisis, qué crisis. Nosotros vivimos en continua crisis. Parece que el panorama se presenta difícil. Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Año 2009, año del frac. Se impone un nuevo orden mundial. Ahora los bancos tienen que convía a todo aquel o aquella que no tenga para gastar. Cádiz ciudad modelo, que por porcentaje vivimos más en crisis sin ponernos malaje. A quien no tener un duro no es la novedad. Los bolsillos son detalles para adornar. Estamos aprendiendo a dar la vuelta a la tortilla. De aquí a pocos años seremos 100.000 guindillas. El tiempo libre del paro beneficiará. Preparaos para una nueva revolución cerebral. Crisis, crisis, crisis, qué crisis. Estamos acostumbrados a la continua crisis. Parece que el panorama se presenta difícil. Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis, crisis, crisis, qué crisis. Nosotros podemos con la puta crisis. Parece que el panorama se presenta difícil. Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. La crisis en la frac para nada se ha notado, porque nosotros hacemos música para parados. En todo caso creo que nos ha beneficiado. La mitad de la crew suelen ser desempleados. Dicen que los bancos amenazan con cerrar. Como me quiten un duro a quien pego la trompa, me tienen que matar para meterme en hipoteca. Por ahora solo aspiro a meterme en fumotecas. Si no sube el pan, pues habrá que protestar. Si la cosa sigue así, será un lujo, una tosa. Nos estáis obligando a tener que hacer el pan. Panificadora frac, tú sabes lo que es ahorrar. Crisis, crisis, crisis, qué crisis. Estamos acostumbrados a la continua crisis. Parece que el panorama se presenta difícil. Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis, crisis, crisis, qué crisis. Nosotros vivimos en continua crisis. Parece que el panorama se presenta difícil. Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Baja el Euribor, sube la hipoteca. Baja el butano, pero se pierden más becas. Destrucción de empleo sin contemplación. Mantener su riqueza es la única razón. La frac da su apoyo a Enric Durán. Robin Hood de los bancos, no le importa el que dirán. Pídele a los bancos y no pagues nada. Invierte ese dinero pa' tumbar al capital. Estamos empezando una revolución. 17 de septiembre 2008 comenzó. Crisis Podemos es la publicación que rula al infinito tal valiosa información. Tronco, que estás escuchando Radio Ela. Pues eso, Tronco, estamos escuchando Radio Ela y en estos tiempos de crisis, hemos empezado hablando de crisis con ese panfleto del principio de los años 90, pero que bien podría ser de ahora. El discurso de la crisis siempre les vale para recortar derechos, y uno de los que últimamente se está viendo muy dañado, muy denostado, a pesar de que es uno de tantos que están recogidos en la sacrosanta Constitución Española, es el derecho de la libertad de expresión. En la Constitución Española es el artículo 20, lo pinta todo precioso, maravilloso, súper bonito, pero estamos viendo últimamente algunos cuantos casos que nos dejan claro que no, que se está violando flagrantemente. Y en un contexto de crisis, como decimos, pues es mucho más fácil que se recorten esos derechos con la disculpa de que no es bueno, de que no da confianza, que a los inversores, a los mercados, como los llaman, que nosotros los llamaríamos especuladores. Pero vamos a centrarnos en un par de casos, dos, tres casos concretos que han pasado en los últimos días, que dejan muy claras las cosas. Uno es el caso del fotoperiodista Edu León, que, bueno, además de ganarse la vida con esto de la fotografía, es miembro del colectivo editor del periódico Diagonal, compañeros en esto de la contrainformación, un tío que se ha destacado siempre pues por no echarse para atrás ante ninguna historia. Si ve que tiene una historia que fotografiar, una historia que contar, pues la cuenta, la fotografía para eso, porque la información es poder en esta sociedad tal como está planteada. Ante esa falta de miedo, pues bueno, Edu ha tenido varios encontronazos con la justicia, con la policía, especialmente cuando se dedicaba a documentar gráficamente esas redadas racistas, esos controles contra los inmigrantes, esa gente que van los nacionales pidiendo papeles a la gente simplemente por su color de piel. Esos controles, Manu, si te acuerdas que decía nuestro amigo Rubalcaba que no existían, esos controles que no existían, pero que todos hemos visto. Todos hemos visto, y quien tenga la suerte o la desgracia de no vivir aquí en la CAPI, en Madrid, los ha podido ver gracias al trabajo, entre otra gente, de este compañero, de Edu León. Pues bueno, Edu ha vuelto a tener otro encontronazo con la justicia esta vez, cuando estaba haciendo fotografías, en otra de las consecuencias de esta crisis en la que nos han metido los mamones que nos mandan. Están documentando un desahucio. Un desahucio a una familia en la localidad de Leganés. Un desahucio en el que había convocada una concentración para intentar pararlo, como se han parado muchos, no nos olvidemos. Se han parado muchos. Ante un despliegue policial acojonante, pues bueno, el desahucio no pudo ser parado, la situación se puso tensa, y entonces la policía retuvo a todos los presentes, incluidos a la gente de los medios de comunicación, incluido el compañero Edu, pero se llevó detenido a Edu León, y bueno, fue puesto en libertad con cargos ayer jueves. Se le acusa de un cargo tan curioso como atentado contra la autoridad por golpear intencionado en la frente a un policía con su cámara. Todo el mundo sabemos que las cámaras de fotos es una cosa contundente, es una cosa barata, que es lo que, si quieres golpear a alguien, golpeas con una cámara de fotos con la que te estás ganando la vida, que es de lo que vives. Sabemos todo muy creíble. Bueno, tuvo que pasar la noche en calabozo, pese a haber sido detenido a eso de las 12 de la mañana o así, porque tardó, el policía que decía haber sido dañado, tardó muchísimo en rellenar el atestado, y entonces el juez no pudo atenderlo. Y bueno, como decimos, ha sido puesto en libertad con cargos, y su residencia, como la tiene actualmente en Ecuador, pues les va a tocar personarse cada 15 días en los juzgados, o sea que con la gilipollez, por estar intentando documentar lo que pasa, por estar haciendo su trabajo, pero pues por estar haciendo algo que podría hacer también cualquier ciudadano, que es, si algo está pasando en la calle, se puede fotografiar. Si una actuación policial, si no quieren que se fotografíe, es que algo tienen que ocultar, de algo se están avergonzando. Y bueno, ante todo esto, la verdad es que hubo una movilización inmediata con respecto a este atropello. Y el colectivo Fotografión realizó un comunicado ante esta detención de Edu León el mismo miércoles 14 de diciembre. Hubo un comunicado que tuvo casi 500 adhesiones, debe tener a estas alturas, incluidas entre ellas, por supuesto, la de este programa, La Tío Libertad, la de esta red de Radioela. Si te parece, Manu, le podemos echar una lectura al comunicado este, que viene a decir un poco lo que he dicho yo, pero menos pesado. Desde los colectivos abajo firmantes queremos expresar nuestra repulsa ante los hechos acontecidos hoy, día 14 de diciembre de 2011, en la ciudad de Leganés. Hoy la prensa y el derecho a la información han sido desahuciados, al igual que los cientos de familias que se están quedando en la calle por la avaricia de los bancos, que cuentan con el incuestionable apoyo de las diferentes administraciones públicas y la actuación desaforada y en ocasiones juliganesca de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hoy Edu León, fotógrafo del Diagonal, ha sido detenido mientras se llevaba a cabo uno de estos desahucios. Edu resultaba ser de nuevo testigo incómodo de los diferentes abusos cometidos en esta nuestra ciudad contra aquellas personas que menor capacidad tienen para defenderse de los desmanes de la autoridad. Hoy más que nunca, todos y todas somos Edu León. Todos y todas tenemos el derecho a ser informados. Y los y las fotoperiodistas, redactores, cámaras y ciudadanos son nuestros ojos, manos, oídos. No nos van a callar. Exigimos a la delegación de gobierno la inmediata puesta en libertad sin cargos de nuestro compañero Eduardo León. Exigimos el fin de la persecución y represión hacia las personas que libremente ejercen el derecho a la información y hacia aquellas personas perseguidas por oponerse a actuaciones improcedentes, que tienen por fin el enriquecimiento de una pequeña élite política y financiera a costa del sufrimiento de la mayoría. Bueno, este es el comunicado que movió el colectivo Fotogracción. Hay que comentar que además de colectivos un poco así más de la izquierda, pues se unieron también incluso escuelas oficiales de periodistas y demás de estos, porque la verdad es que era un atropello brutal. Pero ya que, bueno, vamos a acabar esta historia también un poquito con un pequeño final feliz, que es, aunque el desahucio de Legan no se paró, se saldó con esta detención. Al menos a esa misma hora estaba intentando pararse un desahucio en la vecina localidad de Getafe. El de Getafe sí se paró, o sea que al menos que no nos venga el discurso del miedo de que cuando se pone en serio no se puede parar, que no puede tener policía este país para tantísimos conflictos, para tantos fuegos que están encendiendo. Sí, es humanamente imposible y no pueden tenerlo para todos, y van a tener que llegar un momento en el que tengan que elegir o que le toque al que pase por ahí, pero no pueden y eso es así. Pero volviendo a centrar un poco con el tema de algunas noticias malas para ese derecho de la libertad de expresión, nos desayunamos también el mismo miércoles con esta noticia en los más media de Antena 3 y La Sexta anuncian un acuerdo para su fusión. Y me equivoco al doblar la página. Bueno, en este acuerdo Antena 3 se quedará con el 86% de la compañía que quede, La Sexta tendrá hasta el 14%. Y bueno, hombre, con ese porcentaje accionarial, más es una absorción. Sí, sí, pero la verdad es que lo llaman así un poco por respetarse unos a otros. Con semejante aplastante mayoría, ¿no? Así que hablaría de absorción, ¿no? Ese era el pluralismo informativo, sí, que nos prometían. Se acabó además el mapa comunicativo de Zapatero. Los dos. Cuatro absorbida por Telecinco. Las dos televisiones. Eso es, sí, sí. Ha vuelto todo a los viejos tiempos, pero claramente, también mediáticamente, que vamos, que ya sabemos lo que supone. La televisión española lo que le queda. Sí, porque además sí, por un mes, o por menos ya. Volverá a Urdaci. Y Canal Sur, pero tampoco parece que tenga mucho margen ya. No sé, ¿serán tan descarados de que vuelva a Urdaci o al menos disimularán? No tienen ninguna obligación de disimular nada. Leticia, ya que igual la monarquía se camparó. ¿Quién sabe? Vamos. Hay que hacer recortes, ¿no? Empiecen por ahí. Sí, sí. Yo haría, o sea, eso, el de princesa la paga como periodista. Yo haría los recortes a la francesa, pero a la francesa, sí, sí, del siglo XVIII. Pero bueno, sí, esa es otra historia. Y bueno, eso, que de todos modos, que haya más empresas, que haya más media, que redundante queda. Pero que haya más empresas de este tipo, más empresas comunicativas, tampoco es que vaya a redundar en mejora de la libertad de expresión, pero nos deja un poco claro que es lo que son. No son medios de comunicación, son empresas que se dedican a la comunicación, como se podían dedicar a hacer mesas, a hacer palés, a fabricar bolis o cualquier otra cosa que les dé beneficio. Esto además les da influencia política y por eso mucha se meten. Influencia política y poder. Ese es el cuarto poder que les gusta mucho llamarse a los periodistas y sobre todo a los dueños de estas empresas. Sí, a veces no se sabe quién maneja a quién. Si ellos manejan a los políticos o los políticos les manejan a ellos. Pero bueno, a todos les maneja el poder económico. O sea, sí, al final es dinero. Son los mismos, cierran el círculo. Es una pata es una pata más del sistema, ¿no? Capitalista es una pata más. Los medios de comunicación representan su papel. Uh-huh. Pues al igual que la judicatura o la política o los empresarios o los sindicalistas profesionales o la policía o la judicatura, creo que lo ha citado. Sí, sí. O en su día la iglesia, etcétera. Bueno, en su día. Es una pata más. Bueno, la iglesia también. Otros que van a volver a por sus fueros, vamos, están encantados. Y por seguir hablando de temas relacionados con la libertad de expresión, bueno, ya hablamos de ello, seguiremos hablando todo lo que vaya tocando. Nuestros compañeros de la emisora libre de Oviedo, Radio Cuca, siguen con su pelea contra este expediente que les han abierto, ya sabemos, para emitir. Queda muy claro, para poder emitir en este país tienes que tener el dineral para pagarlo, si no puedes pues te absorbe Antena 3. Y la gente de Radio Cuca tienen ahí un expediente abierto por telecomunicaciones en una región en la que no pasa como aquí, como en Madrid, que el espacio radioeléctrico está saturado. En Asturias puedes emitir sin molestar a nadie, pero en 700 puntos del dial, así tranquilamente, y no te cruzarás con ninguna emisora, pero aún así han ido por ellos. Y esto no ha supuesto que se amilanen, que echen la cabeza abajo ni nada, sino todo lo contrario. están súper activos, están denunciando esta situación, están dando caña con lo que son las radios libres, y hay un par de actividades que queremos comentar. Una va a ser aquí en Madrid, el próximo 26 de diciembre, en principio va a ser en la librería La Malatesta, a las 7 y media, todavía no lo sabemos seguro, pero en principio será ahí. El próximo 26 de diciembre, 7 y media, lo organizamos Radio ELA, estará un compañero de esta emisora, de Radio Cuca, comentándonos en primera persona pues la historia de su proyecto y la situación actual. Si no podéis escucharla, si no podéis asistir, después la grabación se podrá escuchar aquí en Radio ELA. Y luego comentar también que los compas de Radio Cuca están preparando una bonita iniciativa que puede suponer también ponerse un poco en contacto las radios libres del Estado, que somos muy reinos de taifas, vamos todos mucho a nuestro rollo cuando luego los problemas que tenemos todos son casi los mismos. El fin de semana del 20 al 22 de enero, en un poco más de un mes, están preparando un maratón popular de radios libres en la que participarán eso, emisoras de todo el Estado. Están pidiendo que las radios libres de todos los lugares les enviemos programas, audios, temas contando de qué va nuestra emisora, mensajes de apoyo, lo que nos apetezca. Todo eso lo emitirán en esos dos días, del 20 al 22 de enero, allí en Radio Cuca en Oviedo, y muchas radios libres también se unirán. Así que estará Lore, desde aquí enviar una vez más nuestro apoyo a la gente de Radio Cuca y nuestro apoyo un poco a toda la gente que está intentando hacer algo distinto por este derecho tan básico, que incluso en este democapitalismo es que es básico de defender, como es la libertad de expresión. Y por la libertad de expresión, pues algo tan facilito como un grito. Oyu, de Richard Rack. Joelako inolaz salbatuko ulerte zintzaien oinazetik libertade ezatik Pues seguimos aquí en Radio ELA, seguimos aquí en Latido Libertad Y bueno, llega el momento un poco de hablar bien de la gente que nos hace más fácil el día a día. Antes estábamos hablando de, o sea, de la detención del compañero Edu León durante un desahucio en Leganés, y he comentado que no hay policía suficiente para parar todos los, para que eviten que paremos todos los desahucios, que es humanamente imposible. Ya ha comentado Edu que ha llegado un pelín apurado de tiempo y por eso no ha intervenido antes, que de un desahucio que ha habido en la ciudad de Granada, esa debió ser la polla, o lo que comentabas, cuenta. Sí, lo que he leído yo por ahí es que, bueno, era el desalojo de una mujer ya mayor y se juntaron 50 antidisturbios desde la noche anterior, blindando el barrio por completo para evitar cualquier tipo de concentración de la PAH. Y cuando la gente se intentó acercar al barrio, que tenían prevista una acampada de protesta y para evitar el desalojo, pues encontraron el barrio totalmente tomado, todas las calles cerradas. Eso, la friolera de 50 antidisturbios para desalojar a una pobre anciana. Sí, sí, ya ves. Pues no, es que va a llegar un momento que no puede haber tanta policía. Como el discurso ese de la peli de Warriors que ponemos de vez en cuando para introducir el programa, que no hay tanta policía en la ciudad para pararnos si nos unimos. Se demostró el 15M, se demuestra muchísimas veces que no pueden. Y bueno, vamos a seguir un poco hablando de eso, de gente maja. Vamos a hablar ahora de temas laborales. ¿Habéis oído la última del amigo Rosell, el presidente de la COE? Bueno, última de todas, porque tiene varias. Pues vamos, yo me quedé en la de... Mañana me desayuno con una perla distinta a este señor. Joder, es el puto amo, ¿no? La última que vi fue la de los funcionarios, no sé cuál... Sí, creo que en el mismo discurso soltó también la propuesta de los minicontratos. Dicen que ya se hace en Alemania, que es algo que... Pero el tema no es tanto las propuestas que hacen, que sabemos que van a proponer mierda, sino cómo lo justifican. No he podido encontrar el audio y me paso media tarde escuchando o buscando en internet porque era para después poner alguna canción de esas de odio y empezar a pegar a hostias a algún muñequito. Porque en serio, sí, es que hay que ser... Si hubiera sentado en el foro del Porri, no le hubieras encontrado audio, pero bueno. Pero es impresionante el cómo la cara dura que tienen para justificar las cosas. De en plan de... Mejor... Seguro que la gente prefiere eso de tener el contrato de 400 euros que no tener nada. Y el tema... Bueno, y la frase que yo era de directamente de colega, que me den una gasolinera y que me den una cuerda y acabas como Mussolini, hijo de la gran puta. Es que soltaba una frase de en plan de, si yo querría que los sueldos fueran no de 400 sino de 1000 euros, y por mí es que fueran de 1 millón, pero si no puede ser, no puede ser. Y es decir, pero ¿cómo tienen tanto cinismo? Al menos hablad claro ya de una vez y decir, somos vuestros amos y vamos a pagar lo que queramos, y esta es la disculpa que hay. Van a reducir a 400 euros. Punta nota, es que tienen una... Abolir la esclavitud fue una medida precipitada de la época de bonanza, ¿no? Hay que dar marcha atrás. No, sí, si te das cuenta, la esclavitud a la cara. Fue lo que acabó con el Imperio Romano. Sí, había que darles de comer. Tener una base, basar su economía en la mano de la esclava fue lo que le precipitó al final. El hecho de que efectivamente era muy caro matarlos. Menos mal, porque si no... A ver, todas estas declaraciones rimbombantes de la COE se reducen a una cosa. Estos quieren aplicar el maltusianismo, que era... Para acabar con los pobres, ¿no? Sí, la ley de hierro de los salarios. Simplemente tener los salarios más escasos para la subsistencia. Entonces todo esto se reduce a lo mismo. Todo el tema de los funcionarios, luego lo de que han dicho ahora de congelar los salarios en la empresa privada hasta el 2015, ha sido la de esta mañana, o también la que has comentado de los mini jobs. Los mini jobs estos, sí, porque además dice... Porque hay gente que va diciendo, en Alemania, claro, es que... No, me hace mucha gracia porque yo los he conocido allí en Holanda y son los mini jobs, son trabajos de un contrato de 2 meses que estás en prácticas y inmediatamente después te incorporas de indefinido en la empresa. Y es a tiempo parcial, entiendo. Sí, sí, aquí son no, de formación, son para... No son como si aquí unas becas, parcial. Lo que viene a ser aquí una beca. Aquí vas a trabajar 8 horas y o lo que sea y vas a cobrar esa mierda. Y luego, claro, no contamos con el factor del carácter del empresario español, que es intrínsecamente... pirata, tramposo y ruin. Entonces esta gente lo que va a hacer, lo que pretende que sea una excepción, como ha sido en Alemania o en Holanda, pues algo temporal para la crisis o para gente, yo que sé, pues desde amas de casa, estudiantes... No, la gente ahora con la crisis ha pasado en todas partes, que la gente ha vuelto a estudiar. Gente que había dejado los estudios ha vuelto a ello. Y es una cosa que se puede compaginar con los estudios, un trabajo a tiempo parcial para subsistir mientras. Se plantea como algo... por así decir, temporal o para salir del paso. Ellos no. Ellos lo que están deseando es que el señor Rajoy el 1 de enero promulgue una reforma laboral despidiendo a 20 días como mucho. ¿Para qué? Para sustituir los trabajadores ahora mismo con su contrato indefinido, con sus 1.000 euros o los que sean de sueldo y cambiar. Estaba acordando ahora de cuando prometió Zapatero que iba a acabar con el mileurismo y es verdad, claro, lo ha conseguido. Ya lo de un sueldo de 1.000 euros no se ve. Y contratos se ve poco, sí, sí. Claro, eso es lo que pretenden al final. Sí, la verdad es que se ha ido por la puerta grande. Imaginaros que España necesita evaluar. Entonces, claro, como ahora mismo no tenemos soberanía económica, cuando hay una crisis de esta magnitud necesitas evaluar para que tus productos sean competitivos, para exportar y para atraer turistas. Y lo que se hacía esto en los 80, o en los 60, o los no, o en lo, incluso en los 90 se hizo. ¿Qué sucede ahora? Que como tu soberanía monetaria la has perdido y depende de Frankfurt, pues evidentemente solo te queda evaluar precios y salarios. Y entonces, los salarios de la pública van a ir por vía decreto ley, se habla de un 10%. A partir del año que viene. Adicional al 5 que ya han hecho. Adicional al 5 que hicieron. De recortárselo, sí, de bajarlo. De recorte de sueldos. Sí, lo que equivaldría a una paga extra, como en Portugal. Y los de la privada, pues como he dicho, vía reforma laboral y te contratan por la mitad menos de lo que ganas. Entonces, bueno, el panorama, desde luego, el panorama económico, las previsiones para el 2012 son ciertamente preocupantes. Son para verlas, ¿no? Ciertamente preocupantes. Entonces, bueno, iremos viendo cómo se desarrolla todo este tema, pero podemos vivir un año movido, el 2012. Uh-huh. Les va a acabar explotando las manos por pura... Están tirando mucho la cuerda. Puede llegar un momento en que la cuerda se rompa, porque claro, no es normal. Pero claro, es que aún estamos muy domesticados todos y es normal porque hay situaciones que es mejor evitar, que todo el mundo queremos un poco mantenernos en tranquilidad, no meternos en historias, pero es que al final... Es que además es completamente contradictorio con su propia supervivencia, porque ellos, claro, ellos solo quieren beneficios inmediatos y a cualquier precio. Pero evidentemente no se dan cuenta que si la gente gana 400 euros no puede consumir. Entonces, claro, si no consumes, el chiringo del capitalismo, como está montado actualmente, se cae por sí solo. Con lo cual, ya no sé cómo pretenden salir adelante y sacarnos de esta situación, pero... El ladrillismo, Álvaro. Es un callejón sin salida ahora mismo, como se plantea. Y bueno, el ladrillismo es que está muerto. Hay sectores del PP que pretenden volver a ello, pero desde luego que es muy complicado. Por no decir imposible. La gente no tiene dinero, ¿verdad? No sé ni dónde van a construir, ni... Ni cómo lo van a pagar, ¿no? Si no solamente pagarlo, sino quién presta el dinero para pagarlo, porque tampoco prestan. Porque antes no había dinero, no nos engañemos. El tema es que se prestaba. Se prestaba un dinero ficticio, un dinero del futuro. Entonces lo que se ha hecho en este país ha sido el dinero de 40 años, ha sido destruirlo en un año, o en dos años, en tres años, los años de la bruja morera. Se ha enviado el dinero durante 40 años, una máquina del tiempo, y se mandaba al año 2006, al año de la burbuja. Claro, entonces no hay riqueza ahora mismo ya, no hay riqueza que generar en 40 años en este país. Está una situación muy complicada, sí, muy complicada. No sé por dónde vamos a salir. Pues lo de siempre, las alternativas al capitalismo, es que al final es capitalismo. Lo fácil es decirlo, eso también lo claro, conozco. Claro, es que pues sería el momento. Atrapados, pero... Sería el momento de implementar eso. Pero claro, es complicado. Complicado. Pero bueno. Poco a poco da ahí. Seamos viendo... optimistas, ¿no? Pidamos lo posible. Va viendo cosillas. Me parece, ponemos un pequeño audio y cambiamos de tema. Un audio que he mencionado antes y es que viene bien que al final somos muchos más y no lo recuerdan en este famoso discurso de la peli Warriors. ¡Estúpidos! ¿Sabéis contar? Yo os digo que el futuro es nuestro, si es cierto que sabéis contar. Bien, ¿qué tengo ante mis ojos? Veo a los sarracenos sentados junto a los chicos de la calle John. Veo a los enamorados de la luna, compartiendo su sitio con los esteparios del norte. Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro. Y los milagros deben convertirse en algo corriente. Habéis acudido 100 grupos con 9 delegados por cada uno de ellos. Y aún hay 100 grupos más. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. ¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad! No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad. ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¿Os dais cuenta? Esta canción, pues como en tantos programas, pues significa que vamos a hablar del Sáhara Occidental, vamos a hablar de uno de los temas de los que más nos gusta hablar, porque vuelve a estar un poco de actualidad, y no otra vez por el tema del secuestro de los cooperantes, sino, bueno, noticias buenas, malas, pero al fin y al cabo, noticias, movimiento. ¿Por cuál empezamos, Manu? ¿La buena o el movimiento? Las ganas de rajar que te veo. Yo creo por la buena, ¿no? Lo del acuerdo de pesca. Venga, la buena. Sí, se ha roto ese acuerdo de pesca que hace tanto tiempo mantenía la Unión Europea con el Reino de Marruecos. Que, bueno, que por otro lado que pesquen en Marruecos bien, pero el tema es, no era en Marruecos, sino era en las aguas soberanas del Sahara Occidental. ¿Esto qué implica de cara al pueblo saharaui? Jurídicamente es una sentencia fundamental, ya que se reconoce que las aguas territoriales del Sahara son del Sáhara, son del pueblo saharaui, no son del Reino de Marruecos. Y toda la riqueza que se explote de dichos caladeros tiene que contarse con el permiso o tiene que beneficiar al pueblo saharaui en todo caso, y no al Reino de Marruecos. El Rey de Marruecos o la familia real y el Majen, que es la oligarquía político-militar que controla el reino desde por lo menos la independencia, es la propietaria de la flota pesquera marroquí entera. Toma, eso. Ese dato lo sé. Con lo cual, son feudales, ¿eh? Sí, es un feudalismo. Marruecos es un país que vive en el feudalismo. Uh-huh. Así como el 70 o el 80% de la tierra también pertenece a ellos, uh-huh. De las tierras del reino. Pero el acuerdo, ¿por qué se ha roto exactamente? ¿Qué ha pasado? Yo simplemente... El acuerdo expirado, ¿no? Tenía que ser prorrogado, efectivamente. Expiraba en 2011, tenía que ser prorrogado. O sea, realmente llevamos 10 meses ya desde que expiró. Y uno de los motivos que se ha alegado en este, en la declaración del Parlamento, ha sido precisamente este tema, el tema del pueblo saharaui, por lo cual es tan importante para el pueblo saharaui. Porque alude explícitamente a que, o sea, que, a que las aguas no deben ser explotadas por Marruecos sin el permiso del pueblo saharaui, o sea, que es su legítimo dueño. Quien no ha querido prorrogar ha sido Unión Europea. Sí, el Parlamento Europeo es el que ha aprobado. Ajá. Ahí era donde... Por 326 tenía... votos contra 296, concretamente. Entre los votos en contra, el de Jean-Marie Le Pen y el de la mayoría de los diputados españoles. Con la excepción de dos del PSOE, uno del PP y luego los partidos minoritarios. Han sido los que han votado en contra, dentro de 8 diputados nada más españoles. Pues ya es curioso el... Ya curioso el tema, ¿no? Yo pensé que era simplemente que no habían llegado a un acuerdo porque Marruecos... No, lo ha, se ha sometido al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo se ha negado a ratificar que se prorrogara el acuerdo. Pues ya es curioso. Y también, claro, luego tiene sus consecuencias para... para gente currante de aquí de España, pero... Sí, las consecuencias negativas sabemos que son... Es que somos todos piezas de un tablero global y es que tampoco... Está claro. Pero al final yo confío en que los pescadores andaluces y canarios lleguen a pescar algún día en las aguas territoriales del Sahara Libre. Claro, que lleguen al acuerdo y amigo con, del con Estado español. Claro, no... Que lleguen, no, al acuerdo con los dueños de esas tierras, que está, bueno, que, de esas aguas. Que está espoleando sus recursos naturales. Esperemos que lo próximo sea también que metan mano al tema de la extracción mineral. Bueno, extra, tanto de arena como de fosfatos, ¿no? La probable acción de que España llegue a un acuerdo bilateral directamente con Marruecos sin la mediación de Europa, como se estaba hasta sí, ahora. Se supone que buscarán ahora eso. Claro. Yo me imagino que el jefe del Estado español moverá... Sí, hablará ficha con su familia. Hablará con su familia, con Rabat. Su primo, ¿no? No, sobrino. Sobrino. ¿Cómo? Hijo de su hermano. Ah, bueno, claro. Ay, esta, la familia política me pierdo. Y él sí que se pierde con la familia política. La familia política uy, la que se pierde. Uy. Bueno, y más temas que está habiendo de actualidad en el Sáhara. Ahora mismo está siendo el 13º congreso del Frente Polisario en los territorios liberados en Tifariti. Un poco así como información, el lema bien claro y contundente: la independencia es la solución. Están participando, además de los propios delegados del Polisario, tanto en territorios ocupados como en campamentos, pues más de 250 invitados extranjeros, entre gente de gobiernos, partidos políticos, sindicatos, ONGs, periodistas, etcétera. Y bueno, un poco qué se espera de este congreso del Polisario. Llevamos mucho tiempo diciendo que se está esperando un movimiento, se está esperando que pase algo, porque la situación está sumamente estancada. A mí no deja de sorprenderme el lema del congreso, no sé a ti, pero que después de 35 años... Bueno, pues es lo de siempre. A mí me deja un poco como... No sabíamos que la independencia era la solución. ¿A dónde quieres? Es que no... Sí, pues no sé, me sorprende, pero claro que es la solución del pueblo saharaui, pero ¿cómo vamos a obtener la independencia? ¿Cómo se va a luchar por ello? Yo no sé, yo solamente te digo que si recuerdas cuando fuimos nosotros en diciembre del 2007, ya se hablaba de... En aquella época, hace 4 años ya, que se dice pronto. Sí, todavía no había sido el campamento de la dignidad, no había habido... Ni la huelga de Minuto Haidar, claro, ni nada. Cosas que volvieron solamente a poner... Solamente había sido la intifada de los territorios ocupados en el 2005. Aunque no es moco de pavo, pero sí. Pero, que fue la primera así gran sublevación de los territorios ocupados contra Marruecos. Pero se hablaba incluso de lucha armada, acuérdate. Pero se ha avanzado... La gente joven siempre... Se ha avanzado algo. Es que no se ha avanzado nada. El problema de... Para mí el Polisario tiene un problema de inmovilismo y de burocratización. Desde hace 35 años más o menos los dirigentes son los mismos. Y según tengo entendido, se presenta una sola lista única, que es la de Abdelaziz, un año más. Y así parece que poco va a cambiar. Poco va a cambiar y va a llegar un momento en que la juventud saharaui, yo creo que está bastante descontenta con la situación, y si el Polisario no flexibiliza su postura, pues probablemente se acabe volviendo a encontrar, porque es que la gente está muy cansada ya del exilio de Duf, y es normal. Claro, es que es una es una no vida. Ningún pueblo puede soportar semejante exilio de 35 años. Entonces, claro, es que yo creo que la cosa saharaui rompe por algún lado o está condenada a desaparecer. Es triste y duro lo que voy a decir, pero yo es que a la vista está, no sé si me puede pesimismo últimamente con todo lo que está pasando en el mundo, ya no solo aquí, Pero es que yo, es que no hay solución. O sea, no, de seguir así no hay ninguna solución. O sea, si seguimos como hasta ahora, la posición marroquí cada vez va a ser más fuerte, por la sencilla razón de que gana tiempo, uh-huh. Se perpetúa el estado de las cosas y al final la comunidad internacional asume los hechos consumados y el propio pueblo saharaui asume los hechos consumados. Claro, se acaban rindiendo, acabas pues buscándote tú la vida, claro, en lugar de la de tu pueblo. Salidas individuales a la crisis. Yo me llamó mucho la atención y creo que te lo comenté cuando en la manifestación del 12 de noviembre, uh-huh, te dije que cada año hay más saharauis en esta manifestación. Uh-huh. Yo lo prometo, claro, y es gente, claro, y es gente que está viviendo aquí. La mayoría éramos españoles, lógicamente. Claro, solidarios con la causa. Claro, solidarios con la causa, familias que tienen acogidos a niños, activistas, gente de todo tipo. Pero llega un momento que ya prácticamente daba la sensación de que era la mitad de la manifestación eran saharauis. Claro, todo el exilio, toda la gente migrada. La gente se está yendo del Sahara. Uh-huh. La gente está yéndose a Argelia, la gente está yéndose a España, la gente se está yendo a Mauritania, que hay mucha gente que tiene familia, e incluso hay gente que se estará yendo al Sahara ocupado o al propio Marruecos. Es que es evidente, es que no se puede seguir así. La causa saharaui va a entrar en un callejón sin salida. O busca alguna salida, o ahora mismo no. Claro, o revienta el muro que cerra el callejón de salida. A mí la primavera árabe me había levantado ciertas esperanzas, pero es que el Polisario no parece aprovechar tampoco los posibles movimientos que se creen en Marruecos. Y yo creo que ahora en Marruecos hay un caldo de cultivo contra la monarquía y contra el régimen feudal existente. En las recientes elecciones en Marruecos hubo una abstención del 70%, demostrando, uh-huh, que ha sido una completa farsa. Sí, que es un poco por cubrir el expediente ante los observadores internacionales. Y el Polisario llevamos diciendo mucho tiempo, tendría que llegar a algún tipo de acuerdo con los nacionalistas rifeños, con la izquierda marroquí, con el movimiento estudiantil. Uh-huh. Hombre, yo y creo no que no hace nada en este sentido. Con la izquierda marroquí lo veo casi imposible por el nacionalismo. Hay un partido político que es Vía Democrática, que es de los más activos, está siendo en las últimas protestas, que es ilegal, claro, en Marruecos es ilegal, que es el único partido político marroquí que aboga por la salida del ejército de Sahara. O sea, sí que hay sectores de la izquierda marroquí que estarían dispuestos a colaborar. Y ya te digo, sobre todo me remito al caso del RIF. El RIF es una región con un sentimiento nacional profundamente arraigado. Uh-huh. No me atrevería a decir tanto como el del pueblo saharaui, no. No se ha llegado a constituir un movimiento de liberación como tal, nunca se llegó a constituir. Pero el RIF tiene una larga historia de insurreccionalismo y de resistencia a la autoridad. Y, uh-huh, de hecho, sí, de revueltas contra los alawitas. Durante el reinado de Hassan II fue bombardeado con napalm. Uh-huh. Sí. Le gustó el napalm al colega, ¿eh? Sí. Le cogió vicio, se debió comprar una. En los años 60, antes de la invasión del Sahara. Se dio a comprar una remesa y dijo, sí, guau, aquí. Hassan II castigó. Los años 60 y 70 fueron muy de gran contestación social en Marruecos, hasta la Marcha Verde, precisamente. Fue lo que aglutinó, como decías antes. Sí, ese nacionalismo. Hassan II supo explotar el sentimiento nacional para eliminar a la oposición y anularla. Pero los años 60 y 70, hasta la Marcha Verde, fueron de gran contestación social. Hubo un par de intentos de asesinato del rey. Y fueron en el RIF los dos, ¿no? Si no me equivoco de lo que... No, bueno, uno fue en su Palacio Real, no me acuerdo cuál de ellos, porque tiene unos cuantos. Y otro fue cuando venía de un viaje de Estado, hubo unos cazas del ejército que intentaron derribarle. El RIF nunca lo llegó a visitar. Hassan II nunca llegó a visitar el RIF como rey. Mohammed VI sí. Ha llegado a visitarlo y sobre todo en Tetuán creo que se construyó un palacio para intentar acercarse a la población rifeña y asistir de vez en cuando, ¿no? Ah, lo que no sé si modo curioso, ¿no? Sí. Un palacio significa acercarse a la población civil. De mira, el palacio del rey, que le mola venir aquí. Hombre. Pero vamos, sí, realmente. Mohammed VI sí que ha representado cierto aperturismo. Ahora se consiente en las manifestaciones de la cultura bereber, cosa que hasta en el reinado de Hassan II era impensable. Era impensable que se planteara la enseñanza de la Masih en las escuelas del RIF o que se manifestara la cultura. Pero ciertamente yo creo que el Polisario debe explotar esta situación. O sea, Marruecos es un país muy heterogéneo, es un país de contrastes y yo te lo puedo asegurar que lo conozco. Y bueno, de hecho, mi posición en el tema del Sáhara se ha vuelto pesimista desde que viajé al territorio ocupado, claro. Ahí es donde compruebas hasta qué punto Marruecos tiene asalto por Mónaco. Y cómo de seguir así es que no hay solución ninguna. Es que Marruecos no se va jamás, porque además la comunidad internacional no lo valorará yo. Entonces, bueno, el Polisario pues tiene varias posibilidades. Desde la extrema, que es la vuelta a las armas, o la negociación directa con Marruecos, duro es decirlo, pero sin condiciones y sin maximalismos. O no sé, es que no quedan muchas. Paulatinamente que la población saharaui vuelva a los territorios ocupados hasta ser la mayoría de la población, yo esto no lo sé. Lo que sí que es cierto es que ya te digo que en Tinduf no se puede seguir por más tiempo. O sea, algo tiene que pasar y no parece que vaya a pasar en este 13º congreso, ¿no? Yo pienso que algo tiene que pasar, pero la elección es difícil, pero yo pienso que en un mundo como estamos ahora viviendo, posibilidades hay. Hay que saber aprovechar el momento y una chispa o una situación. Yo creo que hubo un momento con el campamento de Game Music y con la primera árabe, y pienso que el profesor la expresa. Hombre, pueden pasar más cosas, que es al fin y al cabo la historia no es algo todas cerrado. Las cosas que han pasado en un año, nunca se sabe lo que puede pasar. Un poco de Marruecos está muy sostenido por Francia y por Estados Unidos, por España hasta ahora. Vamos a ver qué pasa. Entonces, claro, es complicado en ese contexto, pero yo creo que posibilidades sí. Pero claro, el Polisario tiene que saber explotarlas. O sea, que lo que no puede ser es estar anclado en el pasado y anclado en un burocratismo que le conduce al inmovilismo y a un callejón sin salida. Claro, un poco les da miedo un poco el cambio de la situación también. Al final yo creo que eso. La juventud también tiene la palabra, la juventud saharaui, yo creo. Un poco tiene que tomar el ejemplo de otras juventudes árabes, de la egipcia, de la tunecina o de todos los países donde se están autoorganizando los jóvenes. Bueno, pues a ver qué pasa. No sé si a ver por muy dónde duro, muy crítico, pero no, tenía ganas de decirlo en público. Está claro que hace falta, porque realmente es muy bonito. Hace falta discurso crítico, por supuesto. Es muy bonito hablar del referéndum, es muy bonito hablar de la legalidad internacional. Yo soy el primero, pero hay que ser un poco realista en los tiempos que corren. Pues sí, pues si te parece, vamos acabando y además vamos a darle un toque. Vamos a darle con un toque de optimismo ahora. No queremos ser estrellas fugaces, vuelven despierto en un rayo de esperanza en el alivio. Bueno, y ahora es cuando toca eso, el momento del optimismo después de este rato de contar desgracias, que las tengan, pues siempre hay cosas que nos alegran un poquito la vida. Una la mencionábamos al principio del programa, ese indulto a Miguel Montenegro, el preso más antiguo del Estado español, un preso social como tantísimos que hay, por tanto como preso social, preso político, como todos, porque todos al fin y al cabo son presos por situaciones derivadas de temas políticos. Y bueno, sobre este tema comentar que el indulto ha sido posible gracias sobre todo a la tremenda campaña que hubo por los medios de comunicación que hizo su familia, la tremenda presión. Un poco, a mí me llama mucho la atención ver este tema en medios abiertamente de los de extrema derecha, de verlos en todo tipo de medios. Cada uno lo presentaba un poco a su manera, pero al final todos estaban un poco de acuerdo. A este tipo hay que soltarle porque no tiene sentido que siga ahí metido. 36 años que se ha pasado seguidos en la cárcel, quitando el poco tiempo que le duraban las fugas, iba sumando condena tras condena. Y al final, a la conclusión a la que no van a llegar en las tertulias de marujas de por la mañana, que yo se lo vi comentar a Nieves Herrero, colega. Es que la conclusión a la que no va a llegar Nieves Herrero es que el papel de las cárceles está claro que no es reinsertar, porque una persona que se ha pasado 36 años dentro de la cárcel por delitos menores, que cuando sale vuelve a delinquir, es porque la cárcel no está reinsertando. La cárcel simplemente le está castigando. Está castigando, está enseñándole un único modo de vida y está enseñándole un poco a buscarse la vida así. O sea que también es la gran mentira del negocio de las cárceles. Una vez más. Que a veces cuando nos dan estas alegrías es porque también el sistema de legalidad burguesa tiene que seguir aparentando que es una legalidad. Hombre, que no se salta. Porque es que se está saltando su propia ley. Lo decimos a menudo y. Bienvenido sea, ¿no? Para evitar el sufrimiento de personas como Montes, pero. Realmente el sistema a veces necesita estas apariencias. Eso hay que tenerlo claro, pero vamos, no deja de ser una. Una alegría, sí. Una alegría y otra alegría, voy a poner de nuevo la sintonía, es otro aniversario. Que mola un huevo ponerla, poner, es que recorto una cuña. me gusta ponerla cada 2x3. Pues el otro Alégrame el Día es el octavo aniversario del Centro Social Ocupado Escuela Taller de Alcorcón. Lo celebran este fin de semana. Parece leer el comunicado que han sacado con motivo del aniversario y la agenda de las actividades que me montan. ¿Os arrancáis alguno? Sí. 16 y 17 de diciembre, octavo aniversario, Centro Social Ocupado Escuela Taller. 8 son los años que en San José de Valderas, un barrio de Alcorcón, un proyecto de autonomía, autogestión y autodeterminación sigue con vida. Un proyecto que intenta romper los parámetros de especulación y privatización de los terrenos. Un proyecto que intenta ofrecer alternativas a la juventud y al barrio. Un proyecto que tiene nombre, Centro Social Ocupado Escuela Taller. Por el proyecto y por sus 8 años de vida se realizan unas jornadas conmemorativas. El viernes 16 de diciembre, en la Taberna Popular, contaremos con las actuaciones del grupo de teatro Distopía y un conjunto musical de flamenco. Para el sábado 17 de diciembre disfrutaremos del concierto de Brixton Cats desde Francia y Rebel Workers y la Calcetín Records Family con una posterior pinchada de hoy, Sky Punk. Pues eso, pues muchas felicidades a la gente de Escuela Taller, que además nos consta estar un poco preocupados con el cambio de gobierno allí en Alcorcón. El ayuntamiento es el propietario del lugar que están ocupando desde hace ya 8 años, pero. Pero bueno, yo confiamos un poco con la resistencia que se pueda hacer. De momento la cosa está en esa calma tensa de sabiendo que quieren hacer algo el ayuntamiento, pero que de momento no van a hacer. Por ejemplo, tenían en el Plan General de Ordenación Urbana tenían proyectado un tema, si no me equivoco, de una carretera que iba a pasar por los terrenos de. Una carretera, una calle que iba a pasar por los terrenos de la escuela. Pero de momento también hay que ver con qué dinero va a hacer el ayuntamiento de Alcorcón. Así que desde aquí, pues enviarles un fuerte abrazo a la gente de Escuela Taller, enviarle nuestros ánimos, nuestras felicitaciones y animar a la gente que esté por la zona, que tenga ganas de pasar un buen fin de fiesta. Pues eso, el viernes 16 hoy tienen teatro y flamenco y mañana, pues Punk y Ska con Bristol Car, Rebel Workers, la Calcetín Record Family y posteriormente pinchada de Skypunk. Y para felicitarles vamos a poner una canción de un grupo de Alcorcón que tocaron para uno de los festivales por la contra información de Latido Libertad, Los Tocando los Cojones, y el tema pues define muy bien claro de qué va esto. Alcorcón Antifa. Con carosero, algo arde en la ciudad, la movimiento municipal, defensores. se guarden, rapis y contra caluchos, encerrados en cartuchos, mataremos mis cartuchos. Antes partimos de boca, y si no pone una boca, con sus rimas de boca, quedan todas ejecutadas. Porque el fascismo y su violencia, ahora y siempre, resistencia. Alcorcón, zona antifascista. Alcorcón, barrio antirracista. Alcorcón, zona antifascista. Alcorcón, barrio. Puesto esta canción, este clásico Los animales muertos que versionearon Don Servium para alegría y alboroto de la gente que gustamos de estos sonidos, para hablar de gente a la que gustan de estos sonidos pero al otro lado del mundo. Noticia muy curiosa la que se han hecho eco hasta a los telediarios fascistas de Telemadrid. Ellos un poco con el... la han puesto en el... en el historia que hacer aquí. Sí, sí, no, en el tono de las noticias graciosas y curiosidades de que pasan por el mundo, porque inmediatamente después han hablado de que en la Torre Eiffel han puesto una pista de hielo, ¿sabes? Todo el mundo sabe que el que estén reprimiendo a alguien por sus pintas es comparable a que ponga una pista de hielo en la Torre Eiffel. Es que es... porque la han puesto así, en curiosidades por el mundo. La noticia, para el que no se haya enterado, es que en Indonesia estaba viendo un concierto de música punk, este ruido... concierto benéfico. Concierto benéfico, pues como tantos que se hace muchas veces en la escena punk, la escena de autogestión, que por supuesto está llena de mierda y de gentuza, pero hay también muchísima gente buena que se cree lo que esto tiene valores aparte de música y desfase. Y ruido. Que, y ruido, pero bueno, al fin y al cabo la música, yo lo que digo siempre, no es ni buena ni mala. Transmite o no transmite. A mí si me transmite, pues ahí están las cosas. Y bueno, pues están esta gente escuchando esa música que les transmitía, dándose sus hostiejas, bailando sus pogos con sus crestas y sus pintas. Pero sus puntas de acero en las botas y sus pinchos y tal. Y de repente vinieron pues no sé si era la policía o era los era la policía, era la única región de Kachin o algo así, no me acuerdo Indonesia, el nombre. Indonesia. Sí, la región de una región de Indonesia. En la isla de Sumatra, creo que era. Sumatra. Que es la única región de... bueno, Indonesia es un país musulmán, de hecho es el que más población musulmana tiene del mundo. y es la única región donde se aplica la ley islámica. Es una región que intentó independizarse, había movimientos, y últimamente, hace unos pocos años, pues se les reconoció una cierta autonomía con respecto al país para que puedan aplicar su ley, entre otras cosas, la ley islámica y demás, a cambio de mantenerse unidos y obedecer al gobierno central federal de Indonesia. Y bueno, lo que yo he leído es que la policía llegó de primero de paisano y luego ya fueron agentes uniformados, sacaron a 65 chavales, corrígeme si me equivoco. Bueno, la cifra no sé, pero era... Sí, es que yo lo estuve buscando bien para ver si conseguía más datos. Sacaron a 65 chavales de los conciertos, no, chicos y chicas. Primero les raparon las crestas con maquinilla y con a los chicos y con las tijeras. Sí, a las chicas les pusieron pelo de chica, claro. Chica rapada es muy... No, eso es más punky todavía. Y luego les desnudaron a todos, les metieron en un... En un estanque para bañar. Sí, bueno, un baño separados, chicos y chicas, por supuesto. Por supuesto. A las enfadas. Y les hicieron limpiarse. Luego, lo que más gracia me hizo, les sentaron, les repartió el jefe de la policía un cepillo de dientes a cada uno y les obligó a usarlo. Y ya lo más triste de todo es que les llevaron durante 10 días recluidos sin ningún tipo de juicio ni legalidad por medio. A un lo que llaman un centro de reeducación, que a mí me suena 100% a Ministerio del Amor de 1984. Bueno, en general el término reeducación es chungo de cojones, ¿sabes? Los llevaron a 60 kilómetros de su ciudad. A campo exterminio, etcétera, ¿no? Y los tuvieron allí 10 días, en los que por lo visto, bueno, por lo que he leído yo por ahí, de las notas oficiales que sacó el gobierno indonesio... Es que hay hasta imágenes de todo, yo qué sé, sí. Es que es acojonante. Les cambiaron sus ropas por otras más bonitas... Les arrancaron del cuerpo todo tipo de piercings, sí, y demás. Chavala, no, ¿Y quien tenga tatuaje? No, si son punkis también los chavales llevan piercings. Las chavalas que las darían ropa adecuada, ¿sabes? Ah, bueno, ya los chavales les... Y les estuvieron dando 10 días de clases de religión y de reeducación para salvarles del diablo. Envidia, ¿no? ¿De qué? Ha pasado así en España. Sí, a ver si Rajoy toma nota o algo. Sí, sí. Te voy a sentir una envidia. En fin. Estos indonesios... Que eso, que al final... Sobre todo eso, lo que estaba buscando y que no he conseguido encontrar, pero por las imágenes lo parece, es que, en mi opinión, serían todos menores de edad. Es lo que no he conseguido confirmar por lo que he estado buscando. Las pintas de críos las tenía... Porque además pone, les devolvieron a sus familias a los 10 días sin ningún tipo de explicación a la familia. Y falta por ver si el cargo de la reeducación también va a la familia, que es una cosa que también estoy buscando y no conseguí encontrar. Claro que ver. Pues comentar que sobre esto, pues bueno, mucha gente ha flipado como flipamos nosotros, e incluso han convocado concentraciones para el próximo jueves 22 frente a las embajadas, consulados, sí, oficinas de Indonesia. Para el próximo jueves, pues un poco para denunciar esto, porque el mero hecho de llevar unas pintas... Porque al fin y al cabo, para mí es lo único que significa ser punk, no significa mucho más, deja de ser unas pintas. Que eso no implique tener que sufrir esta represión en plan de como si tuvieras un apestado. Y esa es un poco con la convocatoria con la que queremos empezar la sección de convocatorias. Así que una cancioncilla y entramos ya en la recta final. Ya sé que queréis, la embajada de Indonesia está en la calle Agastia, número 20 y pico, que lo busque. O sea, ya todo el mundo sabe dónde vives. Cuidado que igual te reeducan y te cortan... Hombre, pelo tengo poco que cortar. La tripa. Pues me den un favor, ¿eh? Igual me entro para dentro de la embajada y que me expliquen. A régimen, ¿no? En fin, un poquito de rap y entramos con convocatorias. Y sin actor. Rapeo como hablo, hablo como siento. Por eso a veces peco, de brusco, de violento. Emociones tantas dentro, por momentos faltas de comportamiento. Mejorar lo intento, no soy de hielo, ni lo deseo. Carne y huesos con mis defectos y canteos. Algún día molaría saltarse la piedra. De momento me contento con sacudirme la tierra. Mientras pienso en lo vivido, escucho los aullidos. Que jamás he visto un lobo, pero nunca los olvido. Corre por mi cuerpo una energía muy intensa. Llevo una vida rana, chico, pero me compensa. Sobrevivo en Madrid, desprecio el speed. Siempre habrá un recuerdo en mi memoria para Paco Ortiz. Un ejemplo de valor y de entereza, porque fue un luchador de los pies a la cabeza, como tantos otros que nos salen en las fotos, pero que llevamos dentro cada día con nosotros. Aquí hay una guerra, tú ponte como quieras. Te suena exagerado, pero es así de veras. Son tantas las cosas que rondan por mi mente que no hay tiempo que perder. Doy un paso al frente por un camino que no sé bien dónde va, y al que solo le pido que no tenga vuelta atrás. Fuerza y decisión, el que duda roncha. Métete donde te quepan esas sucias lonchas. La vida en crudo nutre más, yo lo creo. Por eso un día mandé todas las drogas a paseo. Y paso de caretas y de bailes de disfraces. Nos vemos entre semana y me cuentas cómo estás y lo que haces. Vivo en un entorno hostil para las relaciones. El tiempo y el espacio enfrían los corazones. Desde esta ciudad no se ven las estrellas. Pateo la avenida, pienso en bellas aceras solitarias. Me dijeron más que muchos charlatanes. Multiplico las ideas, no los panes. Madre, ¿cuándo asumirás que soy de esta manera? Que lo que pienso y hago no es por moda pasajera. Que tengo 27, cuatro cosas claras, y por ellas a machete, donde sea doy la cara. Y si algún día me la parten, mala suerte. Nadie siempre es fuerte, pero ir de víctima no va a ayudarte. Yo hago un llamamiento a la autoestima, que creas en tu potencial y que lo exprimas. Una vida, un disparo, sin reparos, con descaro. Si renuncias a ti mismo lo vas a pagar muy caro. Pasa de paraísos, todo está aquí abajo, échale ganas. Escribes tu guión cada semana. Yeah, Folie à Trois, 2011. Mando un beso para Desfa, para los puntos de fuga, aquí en Móstoles grabando. Mando también un abrazo, salud y fuerza para los amigos, compañeros y familiares de Andrés del Gueto. Honor, memoria, dignidad y respeto. Y entramos ya en la recta final de este latido, este 16 de diciembre, hablando de convocatorias. Hay bastantes cosillas interesantes en esta gris ciudad de Madrid, esta gente que intenta hacer resistencias, intenta formarse, intenta informar. Y vamos a comenzar con las primeras jornadas sobre software libre y anarquismo que convoca la CNT de Madrid. Han empezado hoy, viernes de 16 de diciembre, desde las 7 de la tarde, han empezado con una charla sobre evolución del sindicalismo, la situación actual en el sector de las telecomunicaciones y de la informática, y a las 8 y media una charla con el tema amplio de software libre y anarquismo. Para mañana, sábado 17 de diciembre, en estas charlas, a las 11, introducción a FreeBSD, a las 12 y media, rastros digitales, a las 5, un taller de montaje, configuración y reparación de PCs, y a las 8 de la tarde, software libre para activistas políticos. Y las jornadas acaban el domingo, 18 de diciembre, a las 11, una charla sobre software libre, un caso práctico de autonomía popular, y a las 7 de la tarde, introducción a los sistemas de control de versiones. Estas jornadas van a ser en el local de la CNT en Tirso de Molina, y son eso, abiertas para todos y gratuitas, así que para la gente interesada en estos temas informáticos, con ganas de formarse desde un punto de vista libertario, es una buena ocasión. Jornadas de liberación animal en el Koala, complejo ocupado, autogestionado, laberíntico, anarquista. Viernes 16 de diciembre a las 6 de la tarde, apertura. 6 y media, charlas sobre santuarios. A las 9, cenado vegano. A las 9 y media, conciertos, sin talento. Fraga, letra pequeña, fractura de escafoides. El sábado 17 abrirán las puertas a las 12 y media con una charla a la 1 con el título Una visión sobre la gestión de la salud desde un punto de vista anarquista. A las 2 y media comedor vegano, a las 4 otra charla titulada Aproximación ética a la experimentación animal. A las 6 los cantautores Ser Integra y Bello Público. A las 8 el monólogo Si pudiera escaparía. A las 9 cenador vegano. 9 y media conciertos de Chimpancé, Echando Mierda, Rustuf y Cizalla. Y las jornadas por la liberación animal, estas en el cual acaban el 18 de diciembre, el domingo, con actividades también todo el día. A las 12 y media se abren puertas para tener a la 1 un taller de cocina a cargo de Dimensión Vegana. A las 2 y media el comedor con lo cocinado. A las 4 un taller de jabones y pasta de dientes naturales. y a las 6 una charla sobre reducción del estrés en perros a cargo de Emoción Animal, y a las 9:30 un cenador vegano mientras se proyecta Bold Native a cargo de Rebelión Consciente. Todo esto será, ya hemos dicho, en el Koala, este centro social con un nombre tan peculiar como Complejo Ocupado Autogestionado Laberíntico Anarquista. Todo sea porque las siglas queden graciosas. Y está en la calle Delfas 26, en la zona del metro de Pacífico o de Conde de Casal. Las jornadas las organizan la Asamblea Antiespecista y el Colectivo Antiespecista Libertario. El sábado 17 de diciembre, la CNT convoca una concentración de apoyo a los defensores y defensoras de derechos humanos de Ciudad Juárez, México, y denuncia públicamente las 9.000 muertes violentas acontecidas en los tres últimos años por la responsabilidad directa de la alianza del Estado con el narcotráfico. El acto será a las 12 horas frente a la Embajada de México en la calle Carrera San Jerónimo número 46. Y el domingo 18 de diciembre es el Día de Acción Global contra el Racismo y por los Derechos Migrantes, Refugiados y Desplazados. Ningún ser humano es ilegal. A las 12 habrá una concentración en Sol, una performance contra redadas racistas y por el cierre de los CIEs y una marcha hasta el Ministerio del Interior. Del amor. El sábado 17 habrá una manifestación de la Marea Verde en apoyo a la escuela pública de Neptuno, eso le decimos. El sábado 17 a las 12, porque aunque hayan acabado las elecciones y para mucha gente esto fuera un tema electoralista, ni mucho menos, los problemas ahí siguen en defensa de la enseñanza pública. El domingo 18 seguimos con la Primavera Árabe. A las 12 de la mañana, manifestación por Siria. Madrid acogerá a personas llegadas de todos los rincones del país en una manifestación para exigir la expulsión del embajador sirio en Madrid y apoyar al pueblo sirio en su revolución por la libertad, en la plaza de Jacinto Benavente, y finalizará frente a la embajada siria en Madrid, paseo del Prado 24, pasando por Atocha. Y el domingo 18 de diciembre, a partir de las 6, habrá un taller de economía cooperativa en La Casica. Ayer escuché en la radio que los grandes bancos no alcanzaron el objetivo de beneficios porque solamente habían ganado un par de miles de millones. Hay que nacionalizar la banca y sus beneficios. ¡Coqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. Y esto significa, ya sabéis, aunque no tengamos aquí a Luis, que es al que más le gusta escuchar al viejo alcalde, que vamos a hablar un poquillo de fiestas y conciertos. Tenemos poquillas cosas, primero porque no nos consta ni tenemos el tiempo que podemos para buscarlo. Por lo cual invitamos a la gente de grupos autogestionados, colectivos, incluso salas de conciertos que no sean ahí mega comerciales, pues que nos envíen sus convocatorias, sus conciertos que piensen que puede interesar a nuestra audiencia, si es que eso existe. Nos lo envíen a latidolibertad@nodo50.org y bueno, lo publicaremos si lo vemos. Bueno, lo comentaremos aquí si lo vemos interesante. Hoy, por ejemplo, viernes 16 de diciembre, vuelve la fiesta hortera del Centro de Cultura Popular El Barrio. Este es el lugar que lleva, que posiblemente sea el centro social ocupado más antiguo de Madrid, pero del que no me constaba que seguía, si seguían activos o no. Y bueno, vuelve esta fiesta hortera tras un año de barbecho, vuelven a la carga. La idea es sacar pasta para hacer un servicio en el sótano, que no puede continuar así. Así que dicen que a ponerse las mejores galas y a petar. Esta fiesta hortera, decimos, es hoy, viernes 16 a las 10 de la noche, en el Centro de Cultura Popular El Barrio, que está en el Paseo de Extremadura 325, en el metro más cercano es Casa de Campo. Como decimos, es uno de los centros sociales más antiguos de Madrid, aunque su actividad de abierta al público es un poco, es menos de la que creía. Yo os digo que yo pensaba que ya no existía. ¿Habéis encontrado los papeles? Que sí, os veo ahí haciendo los intercambios. Venga, mano, sigue. Sábado 17, dentro de las actuaciones, Reír por no llorar, Hijos del Pisto, a las 8:30 en la Taberna Castellana, calle Picos de Europa 45, metro Portado, entrada libre. Y el sábado 7 de enero tocarán LSM y No Conforme y un grupo invitado a las 10 de la noche en la Sala Pasión, Pinto. La entrada será gratuita y coincidirá con la presentación del quinto disco de LSM. El concierto contará con colaboraciones de lujo. Y bueno, por incluir, por si alguien de nuestra audiencia le interesase, mañana hay un concierto de Lince Santos. Lince Santos. No sé dónde, en Argüelles. Que se metan en su web y lo busquen. Ay, de puta madre. No sé dónde, en algún sitio. Que... Bueno. Y también decir, antes de la despedida, que el Ateneo Republicano de Vallecas organiza un año más el Festival Flamenco. Vallecas Flamenca, que será el 28 y el 29 de diciembre en el Centro Cultural Paco Rabal, que está junto al tren de cercanías Asamblea de Madrid, entre vías. Uh-huh. Y bueno, yo el martes fui a por mi entrada, quedaban pocas ya. Entonces, bueno, si hay algún interesado, que entre en la página web del Ateneo. ¿El cartel te acuerdas un poco? Que... Sí, el cartel tiene... El 28 canta Manuel Gerena, que es un cantador mítico de la época de la transición, con letras bastante comprometidas. Y Calixto Sánchez, que es un estudioso del cante. Y luego el jueves 29 actuará El Torta, que es también un cantador bastante, bastante cañero del barrio Santa Cruz, del barrio Santiago, perdón, de Jerez. Uh-huh. Bastante polémico en su tiempo porque hizo cantes a la heroína y bueno, era de la época así más... Hay heroína, diablo vestido de ángel... Sí, de los 80. Amigo de Camarón, de la infancia, uh-huh. O sea, un personaje interesante y además uno de los últimos representantes del flamenco más puro, eso sí. Uh-huh. Y más, digamos, amateur, ¿no? Alejado de... Sí, un poco alejado del circuito comercial que ha habido de flamenco. Prácticamente no ha grabado discos. En tantos años de trayectoria creo que tiene 3 o 4 discos grabados. Y será sin duda oírles, sí, es casi un privilegio. Entonces, la verdad es que se le ocurra. El Ateneo Republicano cada año se supera y tiene unos carteles realmente buenos. O sea que uh-huh. Un año vino el Cabrero hace poco. Sí, que es un poco el más conocido por la gente que sigue más el rock por las versiones, sí, que le han hecho. Y más así del rollo, más implicado a lo mejor en cuestiones sociales. Y vamos, animamos a participar. También el Ateneo muchas mañanas los domingos organizan cante y baile así de forma improvisada con gente del barrio amateur. En Vallecas hay mucha tradición de aficionados flamenco. Entonces, ha sido un vivero de aficionados y de artistas. Entonces... Ajá. Os animamos a entrar a la página del Ateneo para conocer. Así que si el alcalde dice esto. ¡Coqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. También deberíamos decir, añadir a los flamencos, ¿no? Sí, pues bueno, con esto vamos a ir terminando el programa y me apetece terminar un poco con ritmos, saliéndonos también un poco de los sonidos más habituales del programa. Y es que pues es un poco lo que nos toca, ¿no? Dicen que nos portemos bien, como a los punkis de Indonesia. Los patrones dicen que nos portemos bien, que estamos en crisis y hay que tragar con todo. Pero nosotros no. En estos casos en los que hay tanta... La libertad de expresión se pasan por el forro, como hemos comentado. Que si la detención del compañero de Duleón, que si estas fusiones de medios, que si todo está bien de caer por ahí, que si nos quieren meter los mini contratos, que si la cosa en el Sahara no va...